hasta las 7 de la tarde. Bueno, algunas cositas de último momento que me parecen importantes. Una, sabemos que se está llevando adelante la marcha, como todos los miércoles, de los jubilados. Hoy se agregó la marcha de Ni Una Menos, porque ayer se cumplían 10 años, se acuerdan, de un 3 de junio del 2015, y hoy decidieron hacerlo hoy para que la marcha también acompañe a los jubilados. Una fuerte marcha de discapacitados y gente que trabaja con discapacitados también frente al Congreso. Y en este momento está funcionando la Cámara de Diputados. Hasta este momento tenemos los debates que se están llevando a cabo. Lo que hizo atrasar todo es que un diputado de Encuentro Federal, Carreño, presentó para que se votara si se podía discutir el armado de la comisión para que trate la presunta estafa de Libra, que involucra, por supuesto, al presidente de la Nación. Esto llevó 2 horas y media de debate porque La Libertad Avanza intentaba frenar eso. Se terminó votando y con 131 votos se decidió que se tiene que reunir la comisión nuevamente para evaluar lo de Libra y después llevarlo al recinto. Un logro, ¿no? En general uno está acostumbrado, logro a media, porque después va la comisión. Aparte, ya sabemos todo lo que ha pasado con todos los presidentes, sabemos lo que pasó con Cristina, lo que pasó con funcionarios, con Devido, que no le sacaban los fueros, y sabemos cómo termina alguien que mandó volar Río Tercero, como fue el expresidente Menem, se murió en la impunidad. Así que todos sabemos, pero bueno, uno dice, bueno, en este caso pasa lo de siempre, ¿no? Es decir, cuando son oficialismo defienden a sus corruptos, cuando son oposición están en contra de los corruptos que no son los de ellos. Pero bueno, por eso yo siempre digo que este país más que nunca es necesario generar una alternativa en contra de los populismos corruptos, ¿no? Que estén al mando de Milei o estén al mando de Cristina Fernández. Hace poquito hablando de Cristina Fernández, hace una hora atrás, salió una acordada de la Corte Suprema que no acepta la recusación en todas estas chicanas, idas y vueltas de que hay para evitar que esta mujer que ya ha sido condenada en segunda instancia, hablo de Cristina Fernández, sea condenada por la Corte. Son chicanas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, a mí me gustaría escuchar alguna vez al abogado de Cristina o a los abogados de Cristina, a la propia Cristina, que hable sobre la causa específicamente, no que diga que hay lawfare, que recuso al juez de la Corte porque tiene animosidad, porque esto hubo 20 entre jueces, fiscales que investigaron la causa, o cualquiera que puede leer alguna parte de la causa se da cuenta que hay pruebas suficientes para la condena de Cristina. Bueno, nunca la escuché hablar a ella, a los que la siguen a ella, a los abogados de ella, hacer una defensa, pero explicando por qué no están involucrados, no diciendo que los otros, porque sí, está bien, ella roba, pero Milei roba más, y sí, seguramente, igual, qué sé yo, o Macri. Me gustaría eso, Bueno, eso no ocurre. Vamos a ver qué pasa, porque también ahora están montando este operativo de que, el, como empezaron con ficha limpia, gracias al pacto con Milei, lograron desactivar ficha limpia. Milei les hizo el favor con dos senadores peronistas de Misiones, desactivó la ficha limpia y bueno, se va a presentar a candidata. Ahora lo que están diciendo es que la Corte siempre tarda mucho en fallar, pero esta vez quiere fallar rápido para que vaya presa Cristina. Bueno, a mí me parecería que lo normal sería que fase rápido, ¿no? Lo normal. Pero bueno, como en este país nada es normal, se manejan con eso. Fíjense que aquel hace la causa, ¿no? Bueno, muchas causas que tuvieron ellos mismos, ¿no? Han tardado mucho tiempo llegar a la Corte, etcétera, etcétera. Y después que la Corte se expida. Y ni que hablar. Lo que es la Corte cuando se tiene que expedir, por ejemplo, con los jubilados, también tarda un tiempo, o con muchas cosas que afectan a mucha gente, más allá de este caso, que lo único que afecta es a alguien que fue condenado, que robó y que tiene que ir preso. Qué cosa que no va a ocurrir, pero que debería ser así. Bueno, hace un poquito, también hace un ratito, el juez Rafecas desestimó la denuncia por calumnias e injurias que le hizo Milei a Carlos Pagni. Carlos Pagni había en un momento, allá por abril, en su programa Odisea, a fines de abril, había dicho que el clima que se vivía era muy parecido al clima que se vivía con el ascenso de Hitler, qué sé yo. Bueno, esto hizo que Milei lo denunciara, lo cual realmente habla un poco del autoritarismo que tiene este presidente, ¿no? Del ese autoritarismo, bueno, en todo caso, contestar, decir que no, que vos no vivís eso, que eso se puede llegar a un diálogo, pero esto de denunciar periodista no está bueno. Quedan todavía una causa que le inició a Viviana Canosa, también por calumnias e injurias, y una a Lijalat, a un periodista, que es de los pocos periodistas, digamos, periodistas voceros del kirchnerismo, que es denunciado por Milei, es uno de los pocos, ¿no? Después no se encuentra, lo cual quiere decir que parece que Milei es tolerante. Le molesta mucho, fundamental, bueno, cierro lo de Lijalat y de Viviana Canosa. Todavía no hay resolución. Hay una cosa que le molesta mucho a este presidente, ¿no? Que es aquellos periodistas que son leídos por mucha gente, pero aparte son leídos por el círculo rojo, por el poder. Entonces, por eso siempre ataca, ¿no? En este caso, bueno, a Pagni, inclusive llevándolo a la justicia, pero recordemos, hasta ahora más de 45 periodistas atacados, entre ellos Marcelo Bonelli, Liliana Geuna, el propio Lanata, que antes de morirse le inició juicio a Milei, porque los trata todo de sobrado. El trato que a algún sector no le da, por, a mi juicio, varias razones. Cree que no llega tanta gente, entonces para qué pegarle a ese periodista, y también por el pacto de impunidad que hay y que conocemos que hay, que tiene que ver con, bueno, con cantidad de funcionarios del gobierno anterior que chorearon, pero que siguen en este gobierno. Algunos los echan en algún momento, a otros no los echan, los dejan para que choreen para ellos. Bueno, hay cantidad de denuncias, como la de la diputada de La Libertad Avanza, que fue al PAMI de La Plata y ahí le pidieron que tenía que contratar gente, pero pedirles un 10%. Bueno, hay toda una madeja de corrupción que se ve que es compartida. Entonces, por eso, con muchas cosas Milei hace la vista gorda, con otras ataca. En general ataca, insisto, a los que tienen mucho que ver con el círculo rojo. Bueno, Marcelo Bonelli es uno de ellos, ha hecho una nota hace un par de semanas en donde él decía que esto era, lo comentamos un poco la semana pasada, que decía que este juego de Milei-Cristina, Cristina-Milei, era bien visto por el establishment, por el círculo rojo, porque, es decir, garantizan sus intereses con un candidato al cual apoyan por derecha, que sería Milei, y una candidata a la cual apoyan por izquierda. Esto dice la nota, yo no creo que Cristina sea de izquierda, Cristina. Bueno, en medio de todo esto, y agregando otro datito de ahora, hace un ratito, fracasó la reunión que había en el Ministerio de Trabajo entre los trabajadores del Hospital Garrahan, ahí estaba el gremio UPCN, SUTECBA, la Asociación de Técnicos del Garrahan y los médicos. Fracasó porque el Garrahan no ofreció absolutamente nada. Según lo que nos llegó de hace un ratito de la gente que estaba ahí en la reunión, fue una reunión para decirles, bueno, se levanten el paro, porque hoy, a partir de hoy a la noche y durante todo el día de mañana hasta el viernes, está anunciado un paro en el Garrahan de la mayoría de los sectores, ¿no? Les dijeron que van a tener esas sanciones si no acatan la conciliación obligatoria, y que tienen que ir a conciliación obligatoria. Ahora, esto, recordemos, es otra cosa, porque en el Garrahan hay dos frentes abiertos. Hay una lucha de un frente que ustedes han escuchado acá cantidad de veces, en donde están los trabajadores. Acá lo han escuchado desde hace 2, 3, 4 años a Norma Lezama, de la Asociación de Técnicos del Garrahan. Habrán escuchado a Likovic, a los delegados, a Oro, que vienen con una pelea desde hace tiempo por el salario, pero que ahora ya es gravísimo. Así que ahora hay que resolverlo, porque este gobierno no solo no lo resolvió cuando entró el problema que había, sino que profundizó la baja de los salarios. Bueno, ahí se dictó la conciliación obligatoria. Ahora, el tema de los residentes es otro tema, porque los residentes no cobran del Hospital Garrahan, cobran del Ministerio de Salud. Y ahí hay otro tema. Después igual lo vamos a tocar más en la segunda hora con algunos audios, en el segundo bloque con algunos audios. Ahí directamente hubo una oferta pequeña, berreta, de un bono que no fue aceptada por los trabajadores. Alrededor de esto hay todo el movimiento de humo de la agenda. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo mejor que hay es constatar, cuando uno ve las noticias, nosotros estamos en contacto con la gente del Hospital Garrahan siempre que hay novedades, y uno tiene que constatar, porque si no, sale mucha carne podrida, ¿no? Aparece ese tema que nadie sabe si es verdad, si es mentira, que hay más empleados administrativos que trabajadores de enfermería o médicos. Dan números, uno no sabe bien. Sabemos todos que en el gobierno anterior sí creció la planta. Sabemos también, y sabemos que en todos lados hay ñoquis, pero también sabemos que cuando bate este parche el gobierno de los ñoquis de acá, los ñoquis de allá, no termina echando a los ñoquis. porque los ñoquis son parte de las negociaciones que ellos tienen con los gremios. Entonces terminan echando trabajadores y reemplazados en algunos casos por los ñoquis, y en otros los ñoquis siguen siendo ñoquis. Esto nos consta, pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Después está otro tema para debatir, ¿no? También, yo recuerdo cuando nada más asume el gobierno, que me contaban gente que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que apareció a trabajar gente que no la conocían. Y bueno, por esa cosa de solidaridad de los trabajadores, bueno, no, ¿qué vas a denunciar a los ñoquis? Sabemos, aparte son poder, porque son la cámpora, y tienen razón, porque la cámpora hoy sigue siendo poder en muchísimos lugares, sobre todo en donde tiene acuerdos con el gobierno, ¿no? Y como el PAMI, por ejemplo. Entonces, toda esa cosa hace que se mezcle todo, y que el gobierno termina echando a los trabajadores, a los que venían trabajando. Y ya digo, como de máxima los ñoquis vuelven a trabajar, se quedan, y de mínima los ñoquis siguen siendo ñoquis, porque les sirve. Les sirve para muchas cosas. Y en eso, ¿quiénes son los que protegen todo eso? Y fundamentalmente las cabezas de los gremios, ¿no? Gremios que están muy desprestigiados. Los gremios del Estado están todos muy desprestigiados, pero muy desprestigiados. Así que bueno, vamos a ver que todos estos conflictos se siguen profundizando. Y lo último, que mientras nosotros, recién en la marcha ya se veían algunas banderas de Derecho al Futuro, el partido de Kicillof, es decir, ya están haciendo campaña electoral en el Congreso. Y bueno, apareció Cristina Fernández. Vieron que Milei tiene a, por ejemplo, Johnny Viale, ¿no? Que apareció eso cuando dice paren la cámara, ¿qué te preguntamos? Ese tipo de cosas. Y Cristina tiene al gato silvestre. Todos sabemos que cada uno tiene quién le va a dar un reportaje para que le tire centros, ¿no? Y bueno, el gato silvestre, todos recuerdan cuando se escuchaban las conversaciones con Parrilli, con el boludo de Parrilli, digo, así lo llamaba Cristina, que cualquier cosa salía y le decía, bueno, avísale al gato, que hay que hacer algunas notas en el gato, es decir, que lo tiene como un operador político de ella. Como Jonathan es del otro, y así podríamos ver, hay varios de un lado y del otro. Rial, por ejemplo, operador político de ella y operador político de Riquelme, y así sabemos cómo es. Todos aquellos que hacemos periodismo sabemos cómo es. Bueno, el Fantino, operador de, o el Trebuc, operador de Milei, Jonas. Y bueno, salió en el programa del Gato y dijo que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sesión electoral. Bueno, la tercera sesión electoral son 19 partidos, no los voy a nombrar todos, voy a nombrar los más grandes: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela. Es decir, ella va a ser candidata de un lugar donde siempre ganó el peronismo, salvo en muy pocas veces, hace varios años atrás, salvo pocas veces siempre gana el peronismo. Fíjense ustedes que hoy, de los 19 diputados que hay uno de Juntos de esa sesión, uno de Juntos por el Cambio, uno de La Libertad Avanza, y los otros 17 son todos de los otros 17 hay 7 u 8 de Unión por la Patria, y después hay algunos sueltos, hay uno de izquierda. Es decir, ella fue a lo fácil. Es decir, quiere tener el triunfo. Cristina sabe que ahí gana. no solo entra como diputada, porque a nivel nacional también entraría, pero en este caso puede ganar y ganar tranquilamente, porque ahí siempre ha ganado el Unión por la Patria, porque es el lugar, fíjense ustedes, son los lugares más pobres, Florencio Varela, La Matanza, Ensenada, son los lugares más pobres, y son los lugares donde hay más dependencia del Estado, donde hay más clientelismo, y donde hay mucho clientelismo, en general lo mantiene, ese clientelismo lo mantiene el Partido Justicialista, el Partido Peronista y sus aliados, y hoy pasa exactamente lo mismo. Para que tengan una idea, en las últimas elecciones, el Unión por la Patria sacó 4,2 millones de votos, un 45% para diputados, un 26% Juntos por el Cambio y un 24,5% La Libertad Avanza. Más allá que se junten todo, es muy difícil que no gane el peronismo, porque ese 26% de Juntos por el Cambio no va a ir todo a una alianza con La Libertad Avanza. Eso es de cajón. Así que va a ganar tranquilamente, creo yo, Unión por la Patria. Y a eso apuesta Cristina, ¿no? Es decir, tener asegurado, poder decir que ganó, salir a festejar, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que querían en la ciudad de Buenos Aires, que el Santoro hubiera podido tener dos diputados más ganando, y salió segundo, pero tiene igual dos diputados más. La realidad es que ganó esos diputados, pero como se instala que el que saca más porcentaje es el que gana, y bueno, y después se hacen todos los manejos que se hacen, eso es lo que busca Cristina. No sé realmente si también tiene que ver con los fueros, la verdad que no sé. Sé que le sirven, yo estuve viendo los fueros de legisladores de la provincia, pesan lo mismo en general que los nacionales, así que le sirven los fueros. No sé si es de desesperada, yo creo que hay un proyecto político, que es demostrar que ellos pueden ganar en la provincia, en un lugar donde el padrón son, yo lo que pasé recién era de toda la provincia, ¿no? Cuando hablé de 4,2 millones, el 45% Unión por la Patria en el 2023, el 26%, 2,5 millones Juntos por el Cambio y el 24,5%, 2,3 La Libertad Avanza. Eso fue del padrón de gran parte de la provincia, de toda la provincia. En el caso de este sector nada más son 4.845.998 votos, muy importantes. Recordemos que cuanto más hundido están la parte del conurbano bonaerense, más votos tiene ahí el peronismo. Cuanta menos cloacas hay, cuanta menos obras hay, ahí más votos tiene el peronismo, porque sabe cómo utilizar todo eso como clientelismo. Es decir, tienen territorio y saben cómo juntar los votos. Bueno, vamos a ir al año 72, los años en que se protestaba, en que se prohibían las canciones, en que estábamos llevando adelante un cambio que no se dio, fíjense cómo terminamos, y se daba en todos los aspectos, ¿no? De la música, en el folclore, en la música, en el tango, y un tango un poco menos, también en el rock. En este caso, allá en el 72 ganó el Festival del Teatro Nacional en la ciudad de Buenos Aires, La Barra de Chocolate con Pajarito Saguri, y cantaron este tema de protesta, que ahora cuando la salude, porque hoy no saludé a nadie cuando entré, a Eli, seguro que lo va a poner, así que saludo a Eli, que está en operación técnica, a Camilo, que está en la producción, y vamos con Alza la Voz. Alza la voz.

17 horas 37 minutos. Cosa como para analizar, ¿no? Después de las veces que hablamos acá, todo lo que pasa los miércoles, que hoy no aplicaron el protocolo en la marcha. Es decir, permitieron, es una marcha más mayoritaria, ¿no? Por supuesto, por todos los sectores que hay sectores del CONICET también. Hablábamos de Ni Una Menos, hablábamos de los jubilados, hablábamos del Garrahan, hablábamos de, bueno, todas las luchas que se están dando en este momento. Y no hay protocolo. Y hasta ahora, esperemos que termine así, no hay incidentes, como dicen ellos, no hay represión, como decimos nosotros. Para tener en cuenta, digo, ¿no? Para tener en cuenta. Reclamo de la comunidad educativa de la escuela Isauro Arancibia contra los recortes de salarios y el no pago de salarios a los docentes secundarios. Vamos a escuchar a Diana Aravena. El otro día hicieron una radio abierta y un festival en La Puerta, ahí en Cochabamba, el Paseo Colón, de esta entidad educativa. Vamos a escucharla, que explique un poco cómo es esta entidad educativa y qué está pasando en este momento con el gobierno de la ciudad. Escuchemos. La escuela está desde guardería hasta secundario y tiene también talleres de oficio. También tenemos una casa donde viven algunos estudiantes, viven allí. Tenemos lo que estamos exigiendo ahora es el reconocimiento de todo el proyecto conjunto, porque nos parece que es bastante novedoso y es fundamental. Es un lugar donde debería ir la educación en toda la ciudad, porque acá todos los estudiantes tienen también acceso a la educación, a la salud, ocupamos de eso, y también tienen un sentido de pertenencia bien grande con la escuela. La escuela ya tiene 26 años, empezó con la iniciativa de Susana Reyes, nuestra fundadora y directora, y bueno, se fue desarrollando y fue creciendo la medida de la demanda de los estudiantes, nuestro sujeto pedagógico, que empezó primero como una escuela para ANMAR, Sindicato de Meretrices Argentinas, quienes a su vez, al andar por constituciones por retiro, vieron que había muchos chicos que estaban en la calle viviendo y le entendieron que estaban en una educación y vinieron a la escuela a formar esa educación. Entonces esos chicos fueron creciendo y surgió la necesidad de también que sea guardería. Entonces fue guardería, después jardín, después primaria, después nivelación, después un centro de actividades infantiles para los chicos y después la secundaria, que ahora está desfinanciada, porque venía teniendo hasta ahora, hasta el gobierno de Milei, financiamiento de la UNDAP, pero con los recortes que hizo el gobierno de Milei y también el gobierno de la ciudad ya venía aplicando, se fue recortando el acceso al secundario. Y hoy solamente sigue en funcionamiento, pero básicamente con la voluntad y con el compromiso que tienen los docentes y que tienen todos los estudiantes también, ¿no? Y lo que estamos pidiendo ahora es que Macri justamente reconozca todo el trayecto educativo de la escuela, porque tengamos todos nuestros sueldos, nuestros salarios, todos cobremos como corresponde. Seguimos haciendo todo, pero básicamente por la voluntad propia y el tesón que tenemos de docentes de la escuela. Digo, tenemos talleres de formación para el trabajo, por ejemplo, que también tienen bastantes dificultades para funcionar, y además están en el INBA y justamente ahí tienen acceso a todas las, a cómo se mueve la economía social hoy por hoy, ¿no? Que estamos con bastantes problemas para desarrollarnos en cuantas ferias y demás. Entonces todos nuestros, también nuestros emprendimientos también se resienten porque cuesta salir a vender. Entonces hay que pelearla todos los días para que esto funcione. Tenemos un taller de bicicletas que también le damos la vuelta para que también sea productivo. Taller de serigrafía, de costura, de reciclado de ropa y demás. Y de sublimación también. Como a toda la docencia de capital, tenemos el problema de que no tenemos una paritaria como reconocida, que nos está pisada y está atrasada a otros ingresos. Entonces todo nos cuesta nos cuesta muchísimo viajar de escuela a escuela y también se refleja en los estudiantes que tenemos, también no les cuesta tener un mango, y entonces hay muchos que dejan de venir, la alimentación tampoco es la que le corresponde a los estudiantes, entonces se hace bien difícil llevar adelante. En mi caso particularmente estamos en un taller de trabajo, entonces tenemos que explicarle a pibes que están sin nada, el trabajo es la oportunidad de mejorar su vida y tener otro destino. Pero bueno, ellos también ven la realidad y saben que es totalmente difícil lo que estamos explicando. Porque justamente nuestra pedagogía se basa en la solidaridad y la ternura, básicamente. Entonces nos cuesta bastante ir contra el egoísmo, que es básicamente lo que impera ese sistema, ¿no? Bueno, escuchábamos a Diana Aravena de la Cooperativa Gráfica Trans Docente explicando un poco qué está pasando en la escuela de Isauro Arancibia, ¿no? Esta escuela que nació para gente en situación de calle. Uno de estos días vamos a profundizar de nuevo el tema con que está pasando con los chicos, ¿no? Aparecieron las pruebas a aprender y solo tuvo un nivel satisfactorio en los chicos de quinto y sexto año del secundario, el 14,2%. Esta educación que está llevando adelante el gobierno de Milei y que viene siendo llevada adelante desde hace mucho tiempo, con la ley 26.606, la ley de financiamiento educativo, es un fracaso. Sabemos que son las provincias las que llevan adelante la aplicación de la educación y sabemos que Buenos Aires está mucho mejor que cualquier otro lugar del país, ¿no? Pero es para tener en cuenta la degradación que ha habido en los últimos, y digamos, 20, 30 años en la educación argentina, que el otro día nos enteramos también que afecta ya a la universidad, que estaban las facultades de la Argentina, las universidades estaban entre las mejores del mundo y ahora no están ahí. Bueno, vamos a escuchar brevemente cómo ayer la asamblea de residentes del hospital Garrahan vetaban, por decirlo de alguna forma, o rechazaban la oferta del gobierno de un bono. Si le parece, los escuchamos. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisorio a la situación actual. Les pedimos que nos acompañen el día jueves 5 de junio en una nueva movilización pacífica en defensa de nuestro querido Hospital Garrahan. Que vamos a continuar con las medidas que venimos instaurando. Esto es así porque un bono no remunerativo no soluciona la situación extremadamente complicada en la cual nos encontramos nosotros. Ese bono de 300.000 pesos no se ve impactado en nuestro recibo de sueldo, tampoco es derivado a aportes, tampoco. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial y un plan a corto y a largo plazo que permita la continuidad de esta profesión. En este momento, diferentes sectores del hospital, le hace enfermeros, le hace médico de planta, están reunidos y tienen que, digamos, decidir su accionar a partir de ahora. Nosotros como médicos residentes vamos a marchar el jueves y se nos acoplará y nos acompañará todo aquel que quiera. Bueno, ahí aclaraban que marchan mañana los residentes, ¿eh? Hoy a la mañana había frente al Congreso, sigue habiendo gente todavía de los colectivos de discapacitados. Acá el recorte que ha habido es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con discapacitados. Nosotros la semana pasada hablamos con Eduardo Quiroga, que habían hecho una presentación, el doctor Quiroga, que habían hecho una de la CIG, que habían hecho una presentación ante la ONU con el tema de las pensiones, ¿no? Pensiones de 270 mil pesos, que hoy para un discapacitado, que continuar con la pensión o que le den una pensión es muy difícil por la nueva reglamentación. Así que de eso hablamos mucho, pueden buscarlo en nuestro YouTube. Pero en este caso vamos a escuchar a gente que está al frente de instituciones que trabajan con discapacitados y a discapacitados también que protestan frente al Congreso y que también lo estuvieron haciendo la semana pasada frente al Congreso y a nivel nacional. Esperemos que hoy salga la ley de emergencia de discapacidad, son las dos leyes que se están tratando, ¿no? Junto con la de previsión. Escuchemos qué decían. La situación real es el atraso de más de 5 meses en todas las obras sociales, en los pagos. La falta de pago hace que haya que suspender servicios. Las familias y de los chicos y los adultos con discapacidad se ven muy afectadas, gravemente afectadas, porque la rehabilitación, la atención, la educación, los servicios de salud y de educación que se dan en los centros son fundamentales para una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Nosotros como argentinos tenemos leyes que son ejemplares en toda América Latina, incluso en Europa, y en este momento nos están respetando. Tenemos una convención que tiene estatus de constitución, que tampoco se está respetando. Los aranceles no tienen aumentos desde hace más de 6 meses, y además la falta de pago que nos está hiriendo de muerte a las instituciones que brindamos todo tipo de atención a los niños y adultos con discapacidad. Hoy a nivel nacional, bueno, que convocan tanto prestadores, en este caso prestadores precarizados y prestadores categorizados, básicamente lo que se está planteando es la revisión urgente del nomenclador, que hasta la fecha, digamos, no tuvo ningún aumento en consecuencia, digamos, a la inflación, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta también que todos los prestadores cobramos de a 90 a 120 días posterior, digamos, a la prestación, lo cual me parece una locura, porque nadie que trabaje cobra 3 meses después, ¿no? Eso en primera instancia como una problemática que ya está instalada hace muchísimo tiempo. Y bueno, el problema mayor ahora es que este nomenclador, digamos, no tiene ningún tipo de aumento desde principio de año, con lo cual hace que, digamos, las prestaciones, los servicios que se brindan hacia las personas con discapacidad, en cierta medida pierda la calidad con la cual debería prestarse, porque los prestadores debemos ajustarnos también al presupuesto con el cual nos pagan, ¿no? Que el nomenclador, digamos, funciona para todo, es un regulador, tanto para prepagas, obras sociales, como para por ahí los entes financiadores de como PAMI e Incluir. No, respuesta hasta la fecha, nada, digamos. Creo que todavía se está posponiendo a nivel nación el tratamiento de la ley de urgencia en discapacidad, de emergencia en discapacidad, que estaba planteado para poder debatirse ayer y se pospuso nuevamente para semana que viene. Así que el gobierno poco le interesa también enfocarse, ¿no es cierto?, en esta problemática, y lo que más dificultades van a tener son realmente las personas con discapacidad que tienen que acceder sí o sí, por una cuestión de salud, digamos, a estos servicios. Bueno, en esta marcha la verdad es que el reclamo fundamental es la derogación de la resolución 187 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se efectivizó el 16 de enero, pero que recién hace 2 semanas que salió a la luz por el retraso conceptual que traía la resolución, que hablaba nuevamente de catalogar a las personas con discapacidad desde el modelo médico. Esta situación en realidad viene gobierno tras gobierno y año tras año, no es de hoy, pero realmente se ha agudizado muchísimo. Nosotros pedimos que se baje la resolución 887, que avala a las obras sociales a que nos paguen a 30, 60 o 90 días o más de presentada la factura. Yo les pregunto, ¿quién puede vivir cobrando un sueldo a los 90 días de haber trabajado? Vemos las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias desde cerca y no podemos seguir mirando para otro lado. Nos parece que es muy importante que estemos todos unidos, todas unidas, las personas con discapacidad con su propia voz, los familiares, los prestadores y la comunidad en general. Bueno, ahí tenemos el tema de la discapacidad. Cuánto tema sensible, ¿no? Hoy se toca, en estos momentos siguen en diputados. Se hablaba hoy que va a ser una sesión muy larga y va a ser una sesión muy larga. El gobierno ya adelantó que la ley de jubilaciones que salga a la beta, esperemos que la de discapacidad, si sale, no la vete, y esperemos que sea una ley importante la de emergencia de la discapacidad, pero recordemos que no tiene esta ley, no tiene prácticamente ningún cambio a la ley que se votó y la vetó Milei hace unos meses. Recordemos, era el 7,2%, que en realidad lo que se le están pidiendo a este gobierno es que deje de lado todos los ajustes que habían hecho los gobiernos anteriores. Ese ajuste que hace poco hubo algunas sentencias, algunas fallas que decían que entre diciembre del 23, perdón, diciembre del entre enero del 20 y diciembre del 23, a los jubilados que hicieron juicio le tienen que reconocer que el 50,6% que fue el aumento de la inflación, es decir, fue el manoteo que le hizo Alberto Fernández y Unión por la Patria, ¿no? Es decir, llevar a los jubilados a bajísimo, es decir, a prácticamente como están ahora. Lo que hoy harían es recomponer solo la parte que le tocó a Milei más una modificación del bono. Es decir, porque Milei, cuando cambia la fórmula, hace lo que había hecho Macri en el 17, se come dos meses y hace, bueno, lo de Fernández fue más brutal, directamente bajó. Y este se come ese 7,2%, tenía que dar un 28%, dio un 20 y pico%. Bueno, esperemos que salga. Y también estaría bueno que por ahí se juntaran los dos tercios de diputados para que puedan, si hay veto, dejar de lado el veto. Yo todavía estoy, hice un juicio contra el veto anterior, ahí hicimos una presentación que, como todos sabemos, no funciona. Una de las cosas que no se están tocando, y que hay cantidad, ya son más de 300.000 personas y siguen entrando todos los días, es el problema de todos los juicios ganados por los jubilados. Y acá hay juicios que han sido ganados con el gobierno anterior, y otros juicios ganados con el anterior al anterior, y que no se pagan, y que hay que hacer otro juicio para que lo liquiden. Es decir, esa aberración que inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había intimado al país en la época de Cristina para que se pagaran los juicios, que no se apelaran, porque no puede aguantar una apelación gente de 80, 90 años, y sin embargo el gobierno de Cristina y de Alberto y ahora este gobierno siguen apelando y apelando y siguen sin pagar los juicios. Bueno, ahora vamos a un conflicto que es un conflicto que demuestra un poco qué está pasando en el país y qué viene pasando desde hace un tiempo y cómo ahora es como que todo se profundiza y que habría que resolverlo ahora, ¿no? Porque si no entramos en el sí, pero, Cristina, sí, bueno, todos sabemos todo lo que hicieron, todo bueno, pero ahora está este gobierno tiene que resolver las cosas. Los trabajadores de la Láctea Verónica, fábrica de lácteos muy conocida, están haciendo retención parcial de crédito laboral. Esto llaman a las huelgas de algunas horas. Vienen sin cobrar sus salarios. Ayer tuvieron una reunión con la empresa y esto Este audio que vamos a escuchar ahora de Rodolfo Rodríguez, que es delegado de Verónica, esta empresa que era ahí entre Totora y Claxon en la provincia de Santa Fe, explica qué arreglaron y cómo viene la empresa desde hace un tiempo y cómo repercute eso hoy y qué pasa con los 700 trabajadores que hay. Al día de hoy seguimos con una retención de crédito. La Verónica nos debe el 34% de lo que respecta a abril de sueldos y a partir de mañana, ajustado a lo convencional, nos empezaría a deber la totalidad del mes de mayo. Hoy, bueno, seguimos con esta retención. Ayer en asamblea de los trabajadores, bueno, todos los mediodías en asamblea para ratificar la medida y demás, la empresa se presentó con una propuesta de lo adeudado de abril, que en el término de esta semana podría llegar a saldar la deuda, y bueno, y nos pidió si podíamos levantar la medida y empezar a elaborar. Ayer, ni bien terminada la asamblea, la empresa deposita un 10% de lo adeudado, porque hasta el día de ayer nos debían el 44%, hoy nos están debiendo el 34%, y bueno, los trabajadores nuevamente en una muestra de buena voluntad, de compromiso, decidieron levantar parcialmente la retención de crédito laboral, solamente cobrando 4 horas por turno. Espera de que, bueno, se cumpla con la palabra de ellos este viernes. Verónica viene a los tumbos hace años, 7, 8 años. En la pandemia tuvo un repunte fuerte porque, bueno, tuvo producción, elaboración y venta superlativas en lo que es el rubro. Y bueno, y estos 2 últimos años volvió a decaer. Hoy la empresa es prácticamente insumos, pocos insumos para elaborar, para envasar leche, para los demás subproductos. Prácticamente los productores que entregaban leche a Verónica se fueron yendo. En una jornada normal, para que tengas una idea, Verónica entre las 3 plantas elaboraba entre 500.000 y 700.000 litros de leche, incluidos los productos, por supuesto, y hoy no llega a los 200.000 litros. También porque, bueno, hay una falta de pago con los productores, deudas, cheques rechazados, lo poco que ofrece como pago son en muchos días que a los productores no les conviene y bueno, y esa es la situación. La planta no está bloqueada, está operativa al 100%, pero bueno, nada, no hay movimiento de ningún tipo. En minutos nomás vamos a empezar a producir, a envasar un poco de leche y algún subproducto cumpliendo con la palabra que dimos ayer a los directivos de la empresa. En total, en relación de dependencia, son 700 trabajadores, entre convenio y fuera de convenio, que corresponden a Santa Fe. Y tengo que aclarar que hay centros de distribución distribuidos en el país donde también los trabajadores están en relación de dependencia de Verónica. Esta planta, particularmente donde yo soy delegado de Blas, de base, que es la planta que está entre Totora y Claxon, es donde está el mayor grueso de los trabajadores. Ustedes imagínense que Totora tiene 14.000 habitantes, que 200 familias se queden sin trabajo, casi una tragedia para lo que es la comunidad de mi pueblo, porque bueno, todo lo que después conlleva indirectamente. Bueno, esto pasa, hay también algunas empresas metalúrgicas con problemas, ya se levanta la conciliación obligatoria de la Unión Obrera Metalúrgica y también esto va a dar lugar a varios paros, hay mucho atraso salarial, muchas paritarias que no resuelven los aumentos de salario como se debería resolver, y tenemos que decir algo, ¿no? Todas estas empresas, bueno, el caso de Verónica viene ya hace años, pero vienen con precios impresionantes hace años. Uno cuando va a comprar un queso Verónica se da cuenta, ¿no? Está pagando el kilo 15, 20 mil pesos según el tipo de queso, y bueno, creo que eso no tiene que ver justamente con los costos laborales, ¿no? Sino con otras cosas. Bueno, para terminar, ayer se llevó adelante las movilizaciones por ni una menos en Rosario, Mendoza, Córdoba, en varias partes del país, que dijeron 10 años, lo hacemos a 10 años, 3 de junio 2015, 3 de junio del 2025, y bueno, en Córdoba se hizo una marcha que fue desde la plaza, desde Colón y Cañada, hasta terminó en el Patio Olmos, en el shopping de Patio Olmos en Córdoba, porque ahí la policía no les permitió pasar más a las participantes de la marcha. Así que vamos a escuchar a la gente de Córdoba en el Ni Una Menos de ayer. hace 2 meses fue la sentencia de juicio de mi hermana. Este año se cumplen 16 años. A su femicida le dieron 20 años, pero a nosotros siguen sin darnos nada de mi hermana. Y teniendo en cuenta que Yamila no es la única que sigue desaparecida en Córdoba, en la remera tengo todos los que están desaparecidos. Entonces, si bien logramos un juicio por la lucha en las calles, por el movimiento feminista, pero las desapariciones siguen existiendo, las mafias siguen operando y este gobierno sigue siendo el responsable y el cómplice también. Sofía Olmos era enfermera del Hospital Municipal Infantil y ella fue víctima también de un femicidio indirecto. Y así estaban los familiares acá, están presentes. Y están presentes también de muchos otros casos y situaciones como Milagros Botones. Y bueno, estamos acá reclamando. No se le puede sacar el cuerpo a un día como hoy, porque reclamamos contra un gobierno misógino, un gobierno que realmente impulsa discursos de odio. Y bueno, lo que queremos acá es presupuesto para la violencia de género. No puede pasar la motosierra por todos lados. También reclamamos trabajadoras y trabajadores por nuestras condiciones de vida, por nuestras paritarias, las jubiladas y jubilados acá presentes. Y bueno, realmente es muy importante que se escuche el pedido de las familias contra la impunidad y contra el gobierno de Milei Yarlora, que todos los días nos ataca. Bueno, hay algunos casos de femicidios y las participantes de la marcha. Recordemos que acá en la ciudad de Buenos Aires están marchando en este momento. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. Este juego va a empezar. Ping Pao en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. Te esperamos. Produce 300. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Está muy contenta. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Diego Maturro. Seguilo como Diego Matus. La ciudad, vos no estás. Cada día gris te vuelvo a recordar. Te extraño además. Diego Matus, escuchalo en todas las plataformas. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 9 minutos. Bueno, estoy viendo ahí en la pantalla que siguen los debates en la Cámara de Diputados y realmente vieron cuando vemos que la gente no va a votar, nadie tiene ganas de ir a votar, o nadie o muy pocos tienen ganas de ir a votar, y cuando uno ve las caras desde hace tiempo, ahí estaba viendo a realmente gente que uno no sabe cómo, que los ha visto y cómo llega la política. Bueno, sabemos cómo llega, pero no sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué siguen estando ahí siempre los mismos, ¿no? Gente que está hace 40, 50 años en política, siempre con cargos acá, allá. Lo veía Yasky. Ya un viejo burócrata sindical, lo veía este chico joven, ¿no? Para poner Julián Marino, que sus méritos eran ser dirigente estudiantil en el Nacional Buenos Aires, ¿no? En el Nacional, a donde tiene, si bien es abierto a toda la comunidad, los chicos tienen que tener recursos para ir porque tienen que dar exámenes y sabemos lo difícil que es. Bueno, y se forman ahí, como en el Pellegrini se formaba Ofelia Fernández, que también, que inclusive llegó a confesar, que ahora seguramente va a ser candidata a diputada, también llegó a confesar que estaba en contra de la Reta por las aperturas en las escuelas. Solamente porque tenía que estar en contra de la Reta porque era kirchnerista, ¿no? Porque ella estaba, coincidía con la Reta en eso, y bueno, pero lo llegó a confesar. Bueno, de paso quiero decirles que nos llega un comunicado de Conciencia Urbana de la Comuna 11, ahí la parte de Villa del Parque, Santa Rita, que el día de mañana, el día jueves 5 de junio a las 18 horas, van a hacer un abrazo en una casa que dicen que es patrimonio histórico, que queda en JP Varela y Campana, ¿no? Invitan a toda la gente del barrio para que vayan y para que defiendan esta casona que es inminente su demolición, ¿no? Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar de un tema que nos viene preocupando hace mucho tiempo, pero que ahora vemos que viene creciendo, que es el tema de las adicciones, ¿no? Dicen los últimos estudios de algunas universidades que hay un comportamiento creciente en adolescentes en adicciones y fundamentalmente en adicciones a las pantallas, es decir, que a la adicción a los estupefacientes, a las drogas, a la adicción al juego, a la adicción al alcohol y al tabaco, se le suma esta adicción que muchos creen que no es, pero bueno, para charlar sobre este tema estamos comunicados con el psiquiatra, el doctor Constantino Turri, ex asesor y director en la provincia de Buenos Aires, ex director del Ministerio de Desarrollo del Niño y la Mujer en la ciudad de Buenos Aires y trabaja en la Dirección General de Adicciones del Partido de Malvinas. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? Roberto, buenas tardes. Un gusto escucharte. Gracias por llamarme. No, el gusto es nuestro, así que te agradecemos que podamos charlar con vos. Bueno, estamos viendo este panorama, ¿no? Y, viste, nosotros en la Argentina y sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires empezamos a entrarle algunos problemas cuando ya están rebalsados los problemas. Este tema, el tema de las adicciones en niños, vos que trabajás sobre todo en lo infanto-juvenil y adolescentes, ¿estos temas son para que nos preocupemos, son para que empecemos a prevenirlos? ¿Qué hacemos? Bueno, es muy interesante la pregunta y además agradezco por dar la oportunidad para nuevamente visibilizar el problema de la salud mental, que es un problema transversal en nuestra sociedad. Afecta a todas las sociedades, los estratos sociales y culturales. Y como siempre, ustedes en la tribu me guardan algún espacio y me llaman cada tanto, así que les agradezco mucho. Y como decís, exactamente, es un problema que más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Vuelvo a recalcar lo que alguna vez hablamos también hace un tiempo y que quizás la gente no lo toma en cuenta. La problemática en salud mental, tanto en chicos como en adultos en la Argentina, suele ser la segunda causa de consulta en los hospitales generales. Y si uno toma en cuenta los trastornos de ansiedad con problemas de riesgos cardíacos, es la primera consulta. Uh-huh. Y esto genera, obviamente, una necesidad de tener una estrategia diferente a la hora de abarcar los tratamientos y los comportamientos. Y lamentablemente, como estás diciendo vos y contando vos, el problema de las adicciones, que estaba quizás en un segundo lugar dentro de las patologías que se suelen consultar en estos servicios, uh-huh, sobre todo en adolescentes y en chicos, pasa a ser actualmente la primera. Y en relación a lo que estás diciendo las pantallas, y tomando en cuenta las adicciones, en realidad el comportamiento adictivo a las pantallas es quizás uno de los puntos de inicio de lo que se entiende como un comportamiento en adicciones, más allá de que se trate de drogas, pantalla, juego o violencia. Uh-huh. Porque lo que está detrás es un síntoma que es la compulsividad. El problema que aúne o que unifica a todos los comportamientos adictivos es la compulsividad. Algo que en una sociedad de consumo a tanta velocidad, con tan pocos referentes emocionales que los chicos y los adolescentes tienen alrededor, lamentablemente, ese fenómeno compulsivo que se traduce en una cuestión de consumo, lo querés, lo tenés, solo hacelo, si querés y si lo necesitás, tomalo. Ese tipo de metamensajes va generando ese efecto compulsivo y esa necesidad de satisfacer la demanda de manera inmediata, generando una reacción irritativa a nivel cerebral que genera ese comportamiento que ustedes ven y que suelen ver en los chicos en general, sí, de no poder irse a dormir y quedar enganchados con el celu, de lo que dicen, lo que escucho de los papás, cuando uno los llama para ir a comer o ir a hacer los deberes, un jueguito más y termino, y sucesivamente. Y encima, retroalimentado por las redes, porque no es un caso aislado, sino que hoy todos los chicos se conectan a través de la red y todos quedan enganchados en esa misma situación. Entonces, no hay que hablar de pantallas, de metanfetamina, de marihuana, de cocaína o de juego, sino, como vos muy bien decías, comportamiento adictivo, que en realidad, lamentablemente, estamos hablando ya de eso y no de un tipo de droga, ¿no? En esto, ¿cómo ves vos el papel que debería jugar? Porque por un lado, bueno, estamos los padres, están el pero lo que no me queda claro en todo esto, ¿cuál es el papel que debería jugar el Estado, no? ¿Qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, hace poco se votó, estuvo en discusión una ley en contra del juego, se tardan en poner esas leyes a que funcionen, lo único que existe es, bueno, si sos chico no jugués, pero se sigue haciendo propaganda para el juego, uno abre el celular y ahí tiene todo, los chicos abren el celular y ahí tienen la manera de jugar. ¿Cuál es el papel del Estado en esto? Yo creo que es un papel sumamente importante, no a la hora de sancionar, sino a la hora de generar estrategias de trabajo en común. Ajá. ¿Cómo? No a la hora de sancionar, es decir... Claro, me parece que no voy por el lado de la sanción, claro. Creo que no va por el lado de la sanción, sino que el tema va por el lado de la construcción de otro tipo de estrategias que uno pueda llegar a trabajar en la prevención de esos comportamientos. Porque cuando uno genera cuadros de sanciones, porque ya está establecida la acción compulsiva. Ajá. Y los psiquiatras sabemos muy bien que corregir acciones compulsivas es algo extremadamente difícil, aunque uno ponga los límites que haya que poner. Entonces, me parece que el rol del Estado debería ser el de trabajar en una acción preventiva. Y tiene los mecanismos, la verdad que nosotros tenemos los mecanismos, tenemos los profesionales, tenemos los espacios. Lo que pasa es que lamentablemente esos espacios muchas veces están trabajando de manera no coordinada, y muchos lamentablemente hoy están cerrados, pero me parece que habría que empezar a mirar nuevamente hacia las llaves de la comunidad y trabajar desde las llaves de la comunidad en ese trabajo preventivo. La verdadera clave en los comportamientos adictivos / compulsivos es la prevención estratégica, y ahí el Estado tiene un rol clave, porque tiene la llave, el Estado tiene la llave, claro, para llegar a todos los estratos sociales y a todas las llaves de comunidad. Cuando me refiero a eso, Roberto, me refiero a clubes, a bomberos, a policía, a iglesias, a hospitales, a colegios, a lo que sea. Claro, es decir, tratar de sacar a la gente, a los chicos de estos lugares, tiene que haber, bueno, más lugares así deportivos y para entretenimiento y cosas que no... Que... Y sobre todo un trabajo educativo también, porque claro, muchas veces los papás no tienen en claro el nivel de gravedad de lo que puede significar este tipo de cosas. Y entonces las charlas educativas, la información en los colegios, los trabajos de reeducación, es algo fundamental, que no es algo menor. Y tristemente nosotros solemos bajar información de otros países que tienen otros procesos culturales, otras maneras de abarcamiento de esas cosas, y queremos implementar lo que en otros países se hacen como si nuestra idiosincrasia fuera la misma que la de Noruega, o que nuestros chicos adolescentes actúan de la misma forma que los suecos o que los ingleses. Y eso no es así. Tenemos que construir nuestras propias normativas y tomando en cuenta nuestras realidades sociales en todos los estratos, para empezar a trabajar normativas propias, argentinas, que trabajen sobre estos síntomas. Entonces, ahí desde ese momento y desde con ese trabajo que no se ha hecho todavía, lamentablemente. Uh-huh. Me parece que por ahí deberíamos empezar a entender. Pero lamentablemente, cuando te escucho, me da un poco de tristeza, porque cuando comencé, yo hace 34 años que soy psiquiatra, sí, me acuerdo que se hablaba de los pacientes adictos y solamente se pensaba en el alcoholismo, claro, en el tabaco, ¿no? En el tabaco, en algún consumo de cocaína, en algún sector. Y hoy, y ya se decía que si no se trabajaba en prevención, esto iba a terminar, lamentablemente, atravesando toda la sociedad. Y 34 años después, yo viví mi profesión con esto, estoy tristemente contando que hoy nos atraviesan y ya no es, como vos decís, las drogas ilícitas solamente el comportamiento adictivo, sino ya las pantallas, el juego, el sexo. Entonces, estamos en una situación que tenemos que tomar una medida sobre esa sintomatología, sobre esa conducta compulsiva, que socialmente hoy casi les diría que la avalamos. Uh-huh. Claro, no, yo te escuchaba y pensaba, no hace mucho el gobierno de la ciudad decidió lanzar una campaña en contra del juego, ¿no? En la ciudad okay, de Buenos Aires. Sí. Pero el tema de las pantallas, yo lo que veo, que bueno, ahí es más difícil entrarle, porque a su vez se utiliza la tecnología. Por ejemplo, hoy los chicos en los colegios les entregan computadoras, y como no, sí, atrás de la entrega de la computadora no se explican muchas cosas, la computadora sigue, es decir, es como que le están dando o que están alimentando su adicción, ¿no? Si no tienen un control sobre esa computadora. Coincido totalmente, claro. Y no solamente la computadora, andate a los teléfonos celulares. Claro, que se necesita para todo el teléfono celular también. Exactamente, ¿no? Y uno le quiere poner un límite a un chico con respecto a los celulares y la respuesta que los chicos dan es, bueno, pero las tareas me las pasan por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, o pasa en esas mesas familiares que están todos con el celular y uno decirle al chico, che, dejá el celular, sí, y sí, vos qué estás haciendo a esta hora. Y ¿no? El mismo chico le dice, pero vos también estás con el celu, ¿no? Claro. Exactamente, por eso vos lo que estás describiendo es ese comportamiento compulsivo y que hoy ya se nos ha instalado en nuestra sociedad. Uh-huh. Y me parece que el punto es visibilizarlo e insisto, en volver a trabajar una estrategia en común que tiene que bajar desde el Estado, desde los gobiernos, en cuanto a, por ejemplo, el tema que vos estás contando de las tareas, en cuanto al manejo de Internet, la responsabilidad con respecto a eso, la capacidad de sectorizar qué información no apropiada los adolescentes pueden tener y a partir de una cierta edad que sí, y eso es algo que lamentablemente digamos solamente los que pueden manejar eso son los sistemas gubernamentales de comunicación, no tenemos nosotros desde abajo esa posibilidad. Existe esos controles parentales, pero es algo muy difícil. Me parece que uno debería tener una mirada un poco más específica con quién usa qué y para qué, ¿no? Uh-huh. Y se puede hacer, ¿eh? Porque realmente en otros países yo lo he visto que se hace, uh-huh, y se digita, pero bueno, nada, me parece que las políticas tienen que trabajar sobre ese punto, ¿no? Uh-huh. Porque si no entras en ese antagonismo, por un lado estás diciendo que no lo usen y por otro lado es una herramienta necesaria que si no lo usas estás afuera del sistema. Claro, claro. Ahora, vos que atendés a pacientes de determinadas edades, de diferentes edades, en lo que tiene que ver con esto, con el tratamiento de las adicciones o de lo compulsivo, ¿qué es más difícil? ¿Tratar a un infanto adolescente o juvenil o a un adulto? Qué buena pregunta, Roberto, qué buena pregunta. Yo creo que los dos casos son casos difíciles, pero me parece que el gran desafío, la dificultad está más en los adolescentes y en chicos, porque el nivel de degradación biológica, el nivel de degradación personal, emocional, que sufren los chicos ante estos procesos adictivos, sea desde una pantalla, o sea desde el consumo de paco, crack, metanfetaminas o sea, cocaína, es mucho más grave que en un adulto. Vos pensás uh-huh. que es una estructura en formación uh-huh. y uno está metiéndole elementos nocivos a ese cerebro que están destrozando ese cerebro, destruyendo neuronas, generando un aumento de cortisol, que genera un aumento de destrucción a su vez de neuronas y todo un compromiso metabólico general que muchas veces lamentablemente no se puede corregir y que genera otras patologías asociadas, cardíacas, renales, hepáticas, a los 17 años, 16, 15 o 20, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también el costo nuevamente social y gubernamental de ese tipo de chicos que padecen estas enfermedades y que lamentablemente uno cuando empieza a tratarlos a veces ya tienen instalados estos procesos clínicos generales más allá de su consumo. Y no estoy hablando también de las enfermedades de transmisión sexual, en donde las, uh-huh. las drogas y la compulsividad en general, inclusive los fenómenos compulsivos como el juego y el uso extremo de pantallas en ciertos lugares, terminan generando también comportamientos sexuales inadecuados que generan también enfermedades de transmisión sexual, muchas veces crónicas. Está muy claro. Estoy muy asombrado. Yo dirijo varios centros de adicciones, sí. Programa, me hiciste acordar. Sí. Y hay un aumento de una enfermedad que cuando, cuando me recibí de médico, era una enfermedad casi extinta y hoy ha vuelto a presentarse en la Argentina, que ¿sí? es sífilis. La sífilis, sí. La sífilis, algo que uno lo tomaba como una enfermedad muy rara. Sí, digamos, aparte muy como vieja, ¿no? Como vieja, claro, ¿no? Y hoy por hoy encontrarse chicos actualmente, lamentablemente, yo atiendo pacientes de 14 años, 15 años con sífilis, ¿no? Uh-huh. O tuberculosis. Uh-huh. Y esto, ¿qué nos dice? Y nos dice una forma de comportarse, una forma de cuidarse. Y no estoy hablando de personas que están en un estrato social de extrema pobreza o extrema vulnerabilidad uh-huh. socioeconómica. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, a 20 kilómetros de la capital federal. O sea, uh-huh. estamos hablando de eso y no en zonas en pobres del conurbano. Uh-huh. Entonces, esto también es un llamado de atención. Esos fenómenos compulsivos que distorsionan muchas veces, el otro gran punto del fenómeno compulsivo es la alteración del juicio de valor de la realidad. Uh-huh. Y esa alteración del juicio de valor de la realidad hace tomar en los chicos, en los adolescentes y también en los adultos, obviamente, decisiones erradas no solamente en la adicción, sino en la mirada de quién es el otro, hasta dónde el otro miente o no, uh-huh. Hasta dónde puedo yo dominar o no una determinada circunstancia. Escucho a menudo, todas las semanas, en mi consultorio, personas que han contraído, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Te cuento la sífilis, como te estoy contando, un paciente sifilítico actualmente que me decía, yo le tenía confianza a esta persona, me dijo que era sana y que nunca... Y estás hablando de un chico de 16 años, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que vos decís que hay un crecimiento de enfermedades de transmisión sexual en estos momentos. A partir de estos fenómenos compulsivos. A partir de estos fenómenos compulsivos. Compulsivos, sí, sí, sí. Bueno. Por eso no me gusta hablar más de adicciones, porque me parece que sería como... Bueno, como estás diciendo muy bien, el uso excesivo de pantalla o el uso excesivo de... situaciones del tema del juego y no, hay que incorporarlos como un proceso adictivo y empecemos a hablar realmente de lo que hay que hablar, que es del fenómeno compulsivo y de la falta de contención emocional sobre ese fenómeno, ¿no? Y porque muchas veces no se sabe qué hacer. Claro. Está muy claro. Bueno, yo como siempre, Constantino, te agradezco. Por favor, Roberto, un gusto. Sobre todo uno empieza a conocer cosas Vos fijate que hoy lo que vos decís, esto de enfermedades como sífilis, y uno las tenía muy de allá de hace muchísimos años, ¿no? Exactamente. Y sin embargo existen, ¿no? Así y que, en menores. Y en y lo más triste que en menores, claro. Exactamente. Yo te mando un abrazo grande, te agradezco como siempre. Un abrazo, saludos a toda la gente de la radio y a disposición siempre. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hablábamos con el doctor, el psiquiatra Constantino Turri, sobre estos fenómenos compulsivos. Creo que es, eso es, porque empezamos hablando de adicciones, pero el tema tiene que ver con fenómenos compulsivos. Interesantísimo. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir al corte, pero nos vamos a ir escuchando a Quilapayún, porque también en Chile, en los 70, la lucha, esto está grabado allá en el 73, y bueno, recordemos todo lo que pasó en Chile y todo lo que pasaba con la gente que cantaba, como el caso de Quilapayún. De Santa María de Iquique, de la cantata que se hizo en homenaje a los masacrados en la escuela de Santa María de Iquique, allá en Chile, en Iquique. Vamos mujer, vamos mujer. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Thank you.

18 horas 42 minutos, se movió el banco. ¿Qué tal? Saludamos un poco tarde, pero saludamos a Sole Vázquez, que está en la operación técnica. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. Bueno, sigue la sesión en diputados. Es una vergüenza. La Cámara de Diputados es una vergüenza. Bueno, pero ya está. Lo que se trata de sacar es que el bono de 70.000 pesos se vaya a 105.000. Hay varias propuestas. El que más propone 125.000, el que menos propone 105.000. Es decir, sería ajustar el bono ahí. Lo otro es un aumento del 7,2% para todos los jubilados, que es el aumento que se comió el gobierno en el traspaso. En el traspaso de la fórmula anterior a esta fórmula que se ajusta por inflación. Y después, como no tienen los votos para extender la moratoria, que la querían extender hasta el año 2027, parece que van a tratar de agregar a la ley que haya una prestación proporcional para aquellos que no tienen los 30 años de aporte. Parecería que se va a discutir eso también. Esperemos que salga la ley de emergencia en discapacidad, ¿no? Que son las dos que se están tratando en este momento. ¿Cuánto hace que no hay fútbol? Pues es que ya me olvidé del fútbol. No, bueno, pero el otro día se jugó. Vino Russo a Boca, ¿no? Vino Russo, se sacó fotos con toda la pilcha de Boca. Debo decir que en uno de tus tiros al pichones te voy a recordar que dijiste que Russo no venía. Que yo dije que Russo no venía. No, sí. No, por supuesto. Te mando al frente acá nomás. Totalmente, sí. Lo iba a decir yo. Yo pensé que, la verdad, te digo, la verdad, a mí me gusta como técnico, pero lo siento por Russo, ¿viste? Lo siento porque espero que no me defraude, que él haga lo que quiera en Boca, no sí. que siga en la línea de hacer lo que quiere el Consejo del Mate o lo que quiere Riquelme. Sí. Yo creo que Riquelme es la última oportunidad que tiene en estos momentos de no ya recibirse una puteada él personalmente, directamente, no, nada de la comisión. La comisión es creo él, que la última. Claro, bueno, la comisión es él. Es cierto. Ahora claro. Pensándolo. Pero no es lo mismo previo. Que te cante en la comisión que te cante Riquelme. Por eso es un paso previo, entiendo, ¿no? Entiendo que es un paso previo, pero la paciencia está ahí al límite. Uh-huh. Está al límite. A ver, respecto a Russo, ya que trajiste el tema, creo también que es la última ficha de Riquelme para seguir manejándose como se viene manejando. Porque la cuestión es esa. Vemos ahora, por ejemplo, mercados de pases, aparecieron un par de nombres, sobre todo por la urgencia de que se necesitan, por ejemplo, centrales. En 10 días arranca el Mundial de Clubes, no sabemos si Ayrton Costa viaja. Por ejemplo, el mejor central que tiene Boca, tiene por lo menos este semestre. De visa, sí. Claro, todavía no le otorgaron la visa, hay que ver. Yo creo que va a terminar viajando. Rojo no está para jugar, va a terminar siendo titular. Lamentablemente Rojo no está para jugar. Hace rato lo venimos diciendo. Y el primer central está de remate, porque el único que venía haciendo más o menos un buen laburo era Aldi Lolo, y lo terminaron sacando para poner a Bataglia en un puesto que no juega. Ni hablar Figal y Lema, que vienen de lesiones y de jugar muy mal. Figal tuvo un gran torneo a fines de 2022. Un buen año del 2023, fue de lo mejorcito de Boca junto a Valentín y la dupla a lo largo de la Copa Libertadores. Rojo también, con ida y vuelta, con sus lesiones también andó más o menos bien, pero después Figal 2024, nada. Absolutamente nada. Lema, que lo trajeron, ni hablar. Lema es un escándalo. Trajeron tipos tan desastrosos después que Lema pasó desapercibido, extrañamente. Así que bueno, ahí empiezan a aparecer nombres. Pero, ¿qué sucede? Boca está negociando de nuevo con las obsesiones de Riquelme. Ahora, desde el mercado de paz anterior, Aníbal Moreno. No, el Palmeiras pide 15 millones de dólares. Bueno, te ofrecemos 3. Otra vez la novela del mercado de pases, las obsesiones, Riquelme. Pasó con Belmonte, un año tratando de traerlo. Pasó con Velasco, un año entero tratando de traerlo. La compra más cara de la historia de Boca. Y bueno, hasta ahí no cambió nada. El Consejo de Fútbol sigue. No sabemos qué rayos hacen, pero los tipos siguen en Boca. Riquelme hasta ahora no cambió nada y su última bala es Russo. Su última bala es un salvavidas. Y podríamos decir el único cambio, entre muchas comillas, cambio que realiza, que es no subestimar el puesto del director técnico. Porque si vos echás a Gago a falta de 4 partidos para que termine el torneo, incluyendo los playoffs, es porque y pretendés salir campeón con un interino por el tercer interinato de Ron, es porque estás subestimando el puesto del DT. Ya lo hicieron 2 veces con Bataglia, más o menos funcionó. Después con Ibarra, que fue el interino del interino, más o menos funcionó. También lo terminaron echando para traer un DT. Y bueno, si ese es el único pequeño mínimo cambio, que es no subestimar quién pone los jugadores en cancha, quién los hace entrenar. Lo que pueda hacer Russo y los resultados que salgan en lo deportivo de Boca, Russo va a ser, en caso de ganar, va a ser 100% responsable, en caso de que nos vaya bien, y en caso de que nos vaya mal, va a ser un 0% responsable, tal vez un 1%, porque Russo, insisto, es el salvavidas de Riquelme, que lo puede sacar a flote y le puede dar aire por 2 añitos, o lo termina hundiendo a Russo también. Ponele que Boca no gane, ponele que nos va, que es muy probable también, nos va muy mal en el Mundial de Clubes. No ganamos ningún partido, ni con el equipo amateur de Nueva Zelanda. Ponele que les rescatamos un empate. No, bueno, está bien, íbamos a jugar con el equipo europeo, se veía venir. Mirá si después de eso encima tenemos un mal torneo. No, clasificamos por ir a un repechaje o no clasificamos a la Copa. Lo mismo que pasó estos últimos 2 años, que demuestran lo desastroso que es Boca. Imagínate un tercer año sin jugar la Copa. Claramente la cabeza que van a cortar es Russo, por supuesto. Siempre la cabeza es la del DT. Pero ¿qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? La situación es muy delicada. Es muy, muy delicada. Y el único que le puede estar dando un poquito de aire a Russo, a Boca, es Russo. Es sencillamente la figura de Russo. Reconociendo lo grande que es Boca, reconociendo el desafío y viendo que con todas las peleas, con todas las batallas que tuvo en su vida, decida nuevamente meterse en el lío. Con la misma gente que lo echó hace 4 años. Lo echó, el tipo estuvo jugando 1 año y medio, dirigió a Boca en plena pandemia, sin gente, sin que el hincha de Boca lo pueda aplaudir en la cancha. Lo echaron, mitad de un torneo lo echaron, chao, dejaron al interino. El interino después salió campeón de la Copa Argentina. Copa Argentina que la mitad de la Copa la dirigió Russo. Ese tipo está volviendo a Boca y se sentó con la misma gente. Es un gesto enorme de grandeza de su parte. Pero enorme, por más que lo quiera Riquelme, que quiera el Chicho, Serna, que lo echó como el orto, y ahora la primera imagen de Russo llegando a Boca es abriendo la puerta, abre la puerta del auto, se baja y lo recibe el Chicho y se van caminando casi que abrazadito de la mano, falta que vayan saltando. Es un gesto enorme de Russo venir a Boca, es un gesto impresionante. Y me alegra mucho que esté en el banco de suplentes en el torneo más importante que va a jugar Boca en décadas. Me alegra muchísimo. Ahora, no podemos exigirla, lamentablemente. En Boca hay que exigir mucho, pero no se exigió en los últimos, desde que perdimos la final de la Copa en el 2023, no se exigió nada. Y nos quedamos sin Copa 2 años seguidos. No sin ganarla, sin jugarla. Es tristísimo. Entonces no podemos, al tipo que agarró la papa caliente, que tiene que agarró el fierro caliente, no, que se pone al hombro todo el quilombo que es Boca hoy, no le podemos exigir nada. Es más, hay hasta que agradecerle, gracias, porque si no por ahí venía otro técnico, también para que le pongan, no sabemos cómo hacer el tema de los cambios, o de los jugadores, quién va a jugar, que esto, que lo otro, veremos cómo se va desarrollando. Yo supongo que Russo, después de cómo lo echaron hace 4 años, supongo que ahora habrá puesto más condiciones respecto a, bueno, los jugadores y demás. Me acuerdo que la dupla central de Boca en su momento era una dupla extraordinaria, Licha López e Izquierdos, y al tipo le trajeron a Zambrano para que juegue Boca con línea de 3. En su vida había jugado Russo con línea de 3 y tuvo que jugar con línea de 3. En 10 partidos creo que ganamos 1 o 2 y ahí lo echan a Russo. Entonces, supongo que él pondrá cierta, o debe haber puesto ciertas imposiciones para manejar más a gusto el equipo. Espero, deseo, quiero, necesito, necesitamos los bosteros eso. Ahora, no lo sabemos y lo veremos con el tiempo. ¿Nos llega a ir bien? Grande Russo, grande Miguelo. ¿Nos llega a ir mal? Nos hundimos con Miguelo, pero no va a tener ningún tipo de responsabilidad. Que lo presentaron hace dos días y el domingo están viajando para Miami los muchachos a jugar. Claro. Entonces, las exigencias no las pusimos en dos años, no las podemos poner sobre Rus ahora. Vamos Rusito, vamos Boquita y ojalá salgamos a flote. Ojalá realmente sean salvavidas. Ojalá. Porque ya nos tuvimos que bancar bastante estos dos años. Ojalá por lo menos en fútbol salgamos a flote, aunque en la parte dirigencial, la dirigencia deja mucho que desear. La vara está muy baja, es cuestión de no pasar vergüenza. Claro, es cuestión de no. Exacto, eso es lo que vamos a ver en el Mundial de Clubes. Bueno, vamos, estoy viendo que, viste, que los senadores 9 millones y medio de pesos, pero no hay plata, pero 9 millones y medio de pesos para los senadores. Bueno, vamos a lo tuyo. Vamos ¿cuántas a lo jubilaciones tuyo. son? Sí, bueno, pero ya no podemos hacer esas comparaciones porque realmente son odiosas, sobre todo para aquellos que cobramos jubilaciones. Sí. ¿Qué tenemos? Dos recomendaciones muy chiquititas para este fin de semana. Vamos a volver, si se mantiene los estrenos, las fechas de estrenos pautadas para las próximas semanas. Vamos a volver con un estreno la semana que viene. Vamos a tener varios estrenos a lo largo de junio. Pero recomiendo para este fin de semana que se acerquen al Teatro San Martín, ahí en Corrientes 1530, si mal no recuerdo. En la Sala Lugones del Teatro San Martín se están proyectando 8 films del director, podríamos decir el más, a ver, en los años 60 ya hablamos varias veces de la nueva ola, de la Nouvelle Vague, directores franceses, jóvenes que representaron un cambio en las representaciones no solamente de la juventud, sino también de la construcción de distintos relatos, discursos cinematográficos, inspirados mucho por el neorrealismo, por el surrealismo y demás. Tipos que vinieron a romper un poco con las estructuras y los cánones de un cine más clásico. Bueno, si seguimos por Europa, nos encontramos también que Alemania tuvo su nueva ola y su principal referente fue Rainer Fassbinder, un director muy interesante de los años 70 y 80, y ya que se está cumpliendo 80 años desde su nacimiento, él hoy tendría 80 pirulos. Se están proyectando en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín 8 largometrajes de Fassbinder hasta este domingo 8 de junio. Así que recomiendo que se acerquen, que consulten en la cartelera. Todos estos días, hasta el domingo inclusive, se van a estar proyectando películas. Son muchas las que tienen para ver, no nos vamos a concentrar en una en particular. Así que este pequeño gran homenaje que se le está haciendo a este director lo pueden disfrutar, como dije recién, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Pueden entrar también a complejoteatral.gov.ar/cine y ahí van a encontrar también, no solamente para sacar entradas, para comprar localidades, sino también para revisar toda la programación de este homenaje a semejante director. Repito, no, la página complejoteatral.gov.ar/cine, ahí encuentran toda esta información. A lo largo de junio también, hace unas semanas hablamos, ya que estamos en la Sala Lugones de San Martín, hablamos de las películas del oeste de James Stewart, todavía se están proyectando muchas de ellas. Un Tiro en la Noche, hablamos en su momento, película de John Ford con John Wayne y James Stewart. Uno de los westerns clásicos más recordados de la historia, me atrevo a decir, con justamente John Ford, dirigido por John Ford, el padre del western. Así que también entren a nuestro YouTube si quieren escuchar una columna un poco más profunda respecto a este tema. Entren a nuestro YouTube y ahí van a encontrar en el programa de hace dos semanas, del 21 de mayo, van a encontrar ahí nuestro comentario sobre ese ciclo también de la Sala Lugones, que va a seguir a lo largo de junio. Y otra breve recomendación, y haciendo una especie también ahí de enlace con el western, una película que estuvo en las salas comerciales hace unos meses, pero que el próximo martes va a ser proyectada en el cine Gaumont, una película norteamericana, un director muy interesante llamado Ryan Coogler. La película se llama Pecadores, película híbrido, podríamos decir, entre una especie de... una peli de terror de vampiros, podríamos decir, pero que tiene muchos personajes muy, muy cercanos al melodrama, sin dejar de lado los elementos, por supuesto, de género, con un montón de aspectos técnicos propios de grandísimas producciones hollywoodenses, pero en este caso yendo mucho más hacia un cine de género, y no solamente de género, sino más tal vez autóctono de la propia comunidad afroamericana, norteamericana, por los años 30. Así que una película muy interesante para ver. No vamos a andar mucho más porque nos iríamos hasta las 8. Pero en resumen, recomendamos que en la sala Lugones, el homenaje a Rainer Fassbinder, que sigan viendo las pelis de James Stewart, los westerns de James Stewart, y el martes que viene en el cine Gaumont a las 10 de la noche, Pecadores, dirigida por Ryan Coogler. Esas son las recomendaciones que tenemos para esta semana. La semana que viene, si sale todo bien, vamos a tener algún estreno, y a lo largo de junio vamos a tener varios estrenos también para seguir hablando de cine e invitando a los oyentes a que vean cine, por supuesto, en el cine. Bueno, es que ¿cuánto está la entrada? En el San Martín. En el San Martín tenemos, ya te digo que lo tengo acá, tenemos 7.000 la entrada general, para estudiantes y jubilados está en 4.000. Es caro, ¿eh? Debo decir que aumentó, no tengo el porcentaje, pero ha aumentado bastante. Sí. Está en un 50% de lo que sale una entrada en una sala de alguna cadena de cine. De todas maneras, en esas cadenas se suele ir al cine comprando con 2x1, con 50% de descuento, esas cosas. Así que está más o menos en precio, como que se equiparó con lo que es el cine más comercial, más masivo, digamos. Gracias, Camilo. Bueno, un placer, como siempre. Se nos acabó el programa. Gracias, Soledad Vázquez. Gracias, Camilo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Y bueno, esperemos que tengamos algunas buenas noticias. Chao. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. Tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.